muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más volvemos a estar Etún compañía, como siempre un auténtico placer. El que estés ahora mismo desde tu FM preferida, desde tu página web preferida o desde tu app preferida. Estás escuchando Trovador Urbano y te habla David Calderón. Este año conmemoramos nuestro 30 aniversario y seguimos con más ganas que nunca dando visibilidad a las bandas, a nuestro rock en sus diferentes formas de ofrecerte la música. En definitiva, el rock, el metal, el punk, el hardcore, el ska, todo lo que tenga algo que decir diferente y que en muchas ocasiones no se le da visibilidad porque poderoso don dinero o poderoso caballero don dinero, mejor dicho, pues nosotros no estamos en esa dinámica. Al contrario, nosotros creemos firmemente en nuestras bandas, las bandas que semana tras semana nos hacen llegar su material, que se ponen en contacto con nosotros en trovadorurbanosradio@gmail.com. Y también, como no, nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Con esto y con un bizcocho, todavía no, nos vamos a arrancar la nueva edición del programa de hoy. Hoy habrá una entremezcla de bandas que han sonado y novedades que han llegado a nuestra redacción. Vanagloria es una banda de origen madrileño que hacen un thrash de corriente muy moderna, muy actual, pero que siguen sin parar de actuar y que mientras tanto vamos a seguir disfrutando su último trabajo, este Decadencia, con este tema, este Nacido en la Ceguera, que con esta contundencia nos da salida a la nueva edición del programa. Como siempre y como bien te digo, sé feliz y estamos escuchando esta fantástica banda que son Vanagloria. We'll be right back. Excelente este cuarteto madrileño, Luis como vocalista, Iván al bajo y a los coros, Raulicio como baterista y Diego como guitarras y también samplers. Esa es parte también de su secreto, o parte de su secreto, la inclusión de esos samplers que da esa connotación un tanto más actual al sonido de Vanagloria, un trabajo que ya tiene un tiempo, este de Cadencia, y que nos sigue proponiendo, como bien te digo, a esta formación madrileña que nos lleva directamente a escuchar lo nuevo de una banda que podríamos calificarlo como un proyecto personal. Daniel Campaña, en este caso, es el que Noumenal, y con esa denominación de origen que es Quorum, nos propone este último trabajo fonográfico. Estuvimos y pudimos disfrutar de Mi Rumbo. Como bien sabes, estos discos también los puedes conseguir en formato físico. Nosotros es como nos gusta apoyar a estas bandas, porque parece que no, pero un grano hace granero y ayuda al compañero. Con lo que tienes este Noumenal, que si te gusta, con esa cabeza pensante de Quorum, que es Daniel, y que se ha rodeado de un buen montón de amigos, si no se acerca a este trabajo, este Noumenal, este nuevo trabajo de hard rock con tintes progresivos. Y escuchamos esta declaración de intenciones, porque la nobleza pecaba también muchas veces de golferío. Cuando te hablo de esto, te hablo de épocas muy pasadas, no sé ahora. Rameras y Nobles nos proponen Quorum para conocer su nuevo trabajo. Quedaron atrás. ¿Cómo osa este lugar despojarme sin dudar? Desconocen el poder al que se enfrentan. Deja que cobre sentido el desorden, restándote lo terrenal. Ricos y pobres, rameras y no. Dejar de atar tu voz, nadie te oye, amiga. La luz del sol en tu esencia, debes morder la humillación, sabiendo que no brilla. Restándome lo terrenal. cómo inserta esa voz de Dani en su banda Quorum, dándole forma al rock duro con también esa parte, como bien te comentaba anteriormente, progresiva que hace este Noumenal, una obra que te pedimos encarecidamente que des una escucha entrando en su Bandcamp. Y ahora nos vamos hasta el norte, nos vamos concretamente con Arima, con Raquel a la voz, Tito a la guitarra solista, Javito a la guitarra y voz, Iván al bajo y Juanillo como baterista. Te volvemos a traer el juego del silencio y para esta ocasión escuchamos este Una tela de araña, séptimo corte, incluido dentro del último trabajo de Arima. Y siempre es una grata sorpresa cuando en estos días que está volviendo a reverdecer y de una buena manera potente, con una savia contundente y ya casi utilizando términos primanes velares, en un estado de eclosión floral brutal, pues la verdad es que el señor Luis Blanco se ha portado muy bien con nosotros y tenemos ahí pendientes darle salida a 4 vinilos que nos ha hecho llegar. Vamos a ir despacito porque esto hay que irlo pedaleando y vamos a, en este caso, adentrarnos con algo de una época que nosotros vivimos, como vosotros y vosotras, las que nos escucháis y los que nos escucháis. Y en este caso, este Luis Blanco and the Black Angels propusieron en 2 actuaciones este el último concierto Distopía de una pandemia. Como bien te digo, se grabó con esos conciertos que a mí me da mucha alegría que no se hayan quedado esos conciertos sin público, porque al fin y al cabo el calor del público y el sudor y el pedir otra y otra hace que los músicos se crezcan y se vengan arriba. Y en este caso Luis, que ha estado con un montón de grandes dentro del mundo del rock y del hard rock internacional, como Ian Paice o Vinnie Appice, por ejemplo, que son pesos pesados, pues desde su tierra natal, desde Barcelona, propuso, como bien te digo, el último concierto Distopía de una pandemia, que disecciona en un montón de temas diferentes y, como te digo, con esa propuesta de directo, que era lo único que se podía hacer, el último concierto, este álbum. Vamos a escuchar El Confinamiento, que yo creo que esa palabra nos suena a todos más que de sobra. Esperemos no volverla a escuchar, o al menos no volverla a sentirla. Y, como bien te digo, escuchas a Luis Blanco and the Black Angels, una fantástica obra de rock progresivo con mucho también elementos del jazz y la versatilidad y la contundencia sonora en cuanto a letra del punk. Ahí está, como bien te digo, Luis Blanco and the Black Angels. Se va a confinar y yo sin una puta ventana. Todos cobran su mensualidad y mi trabajo, dicen, ya no es esencial. Claro, porque para ellos no hay nada. Economía y la sociedad, como si lo fuese a solucionar, comprando en una multinacional. Amazon, Ikea, toman Instagram en la palma de tu celular, con la revolución del sofá. Amnistía internacional. Claro, porque para vosotros no hay nada. Pillaron las cervezas para casa. Parece que está lejano el ver a gente, en este caso con este videoclip de Luis Blanco y de, como bien te decía, And the Black Angels, pero no está tan lejos, está muy cercano. Y en este caso, pues seguimos con más. Nos presentaron, o presentamos en su momento, The Tragic Company, la banda que va a sonar a continuación, este Paradox Volumen 1, Volumen 1, y que ellos han ido sacando, no han parado, y han ido sacando algún temita suelto. Ya sabéis que el mundillo musical ha cambiado. Hay gente que lo acepta y otra gente que sigue trabajando de manera clásica, pero como bien te digo, pues The Tragic Company han ido también sacando algún tema que otro suelto, y lo que vamos a hacer es acercarnos a conocer pues el sonido que ya te relataba o escuchabas, ¿no?, dentro de este último trabajo, último larga duración, pues con inclinaciones al progressive rock o incluso al post-rock, pero en definitiva con una raíz metalera que hace que este Untrue, que es el último tema que ha sacado The Tragic Company, como bien te reitero, nos siga poniendo los dientes largos. Y para eso, y para ponértelos a ti, vamos a escuchar a esta fantástica banda que son The Tragic Company. Story of my life, you were the best and you were mine. Looking Los versos flotan como si estuvieran en una barca, llena de flores y palabras iluminando tu mañana. Leo y no dejo de mirar tu silueta que ilumina aquella primera prosa que de amor fue mi alma. Aún en el tiempo la voz ruge fuerte, habla algo y claro entre sonetos y poesías. Déjame decirte en prosa lo que es quererte. Quiero que oigas cosas que fluyen mientras duermes. Y no quiero parar de echar tinta al papel, de andar entre estrofas que emanan pasión en mi ser. Fantástico tema de que todos conocemos, primer disco en solitario, donde proponía esa vuelta o digamos adentrándose, igual que sus compañeros en Blasabo, lo hacían de otra manera. Él lo proponía a su forma, juntándose con un guitarra que ha quedado para los anales de la historia del heavy metal, como fue Randy Rose, que tristemente y muy joven paró y eclipsó en un accidente de aviación. El 19 de marzo de 1982 eclipsó, y yo no sé si esto también tocó de manera a Ozzy, que venía trabajándose, pero yo creo que la proyección que tenía su carrera en solitario, que luego realmente la ha tenido igualmente, ¿no? Por ser el peso pesado que es y donde venía, de Black Sabbath, pues yo creo que le tocó de manera, ¿no? Esa muerte de un guitarrista que seguramente nos hubiera dado muchos discos de gloria. Subtónica es el proyecto personal de Javier Estévez, el guitarrista, bueno, el mejor dicho, el músico, como bien te digo, cordobés, que el cual pues sigue trabajando en esa carrera en solitario con Subtónica. Nosotros hemos tenido la suerte, donde se graba este programa, de poder tener en formato acústico su personal manera de proyectarnos todo lo referente a Subtónica. Y mientras tanto, y él lo hace de esta manera, ha puesto en funcionamiento el primer single de lo que va a ser su tercer trabajo en solitario. Vamos, si os parece bien, vamos a aprovechar para escuchar esta primera composición de muchas que seguro iremos descubriendo de Javi, que es una persona encantadora y tiene un gusto musical, como vas a poder escuchar. Si tienes los oídos bien limpios de cera, te lo recomiendo. Vas a poder escuchar este Desconocidos del tercer trabajo de Sutónica. Ya pasando el ecuador del programa, trovadurbanoradio@gmail.com, ponte en contacto, envíanos tus noticias, tus sugerencias, lo que quieras, y también, como no, ese blog y podcast donde te invito a que entres y que des una escucha un tanto más profunda a muchas de estas bandas donde desarrollamos entrevistas ya más largas alrededor de su música, que también siempre mola escuchar a los músicos. Asalto Mata, radiorock.com/trovador-urbano. Y seguimos con Asalto Mata porque desde bandas asociadas nos recomiendan, en este caso, como te digo, desde Asalto Mata, radiorock.com, lo que es este video lyric de ese último trabajo, séptimo corte del tercer disco de los madrileños Hora Límite. Sin rendirme, en este caso, el tema que nos vamos a acercar a escuchar es este Vieja Amiga, que suena de esta manera: Hora Límite. Vieja Amiga de los Hora Límite, una fantástica formación que mantiene muy alto con la calidad que tiene el rock duro o hard rock, porque aunque canten en castellano, tal vez la deliberación, el rock duro parece que es como más callejero, ¿no? más cercano al heavy rock o términos de esta manera de, no sé, heavy rock, por ejemplo, se podía calificar a Obús o a Barón Rojo, ¿no? No es un heavy metal tipo el Ángel del Infierno, no llegas a lo mejor a esas tesituras, pero tiene también esa parte. Y como bien te digo, Hora Límite pues tiene esa esencia del hard rock más ochentero, con esa fantástica voz de su vocalista que nos vuelve a poner en la pista de los madrileños y que nos lleva hasta Vizcaya para seguir escuchando. Tiene un tiempo, ellos no han parado, ellos siguen actuando. La banda vizcaína de Galdácano, Acabu, o Acabu, no sé si lo digo bien porque no sé euskera, pero bueno, al menos la intención es lo que cuenta. Este último trabajo fue Erlujuari Begira y, como bien te digo, pues dentro del punk rock nos acercan otro de estos cortes, esperando que no mucho tiempo haya nuevo material de Acabu, como bien te digo, y escuchamos este Kendu, Zi Guten. Tabernako liskar batek sartzen zaitu espetzea no se no yuka de sajun aitzazuko akitzera Bestiak idaztea debekatuz, tuitak igotza zigortuz, eta adierazpen askatasuna apurtuz, ez dute lortuko herrian hitza zapaltzea, ez da izintzea. Ziguten eta ez dira konturatzen injustizien aurrean ez garela ezkutatzen. Y vamos a escuchar a este solista que es Daniel Ruiz con esta obra que ya has podido escuchar en otro momento, Saturn Rings Go Replay by an Ad, y que te vuelvo a proponer con este Nina. Ahí tienes a este músico barcelonés, a Dani Ruiz. Bueno, se está haciendo una mala pasada el CD, para que veáis que pinchamos pinchamos en CD. Retomaremos en otro momento el tema, pero vamos a adelantarnos a escuchar esta fantástica banda que suena por primera vez en el programa, Stainless and Madness, desde Madrid, este Dragged by the Hours. Vamos a escuchar, como bien te decía Nina, de Daniel Ruiz, que no se nos quede en el tintero. Ahí va. We'll be right back. Con Daniel Ruiz despedimos la nueva edición del programa. Hemos limpiado el aparato, hemos limpiado también el CD y ha sonado Nina. Como siempre, mil gracias por la escucha. Has estado aquí escuchando Trovador Urbano con la compañía de David Calderón, trovadourbanoradio@gmail.com, nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y como nos gusta, cerramos con un clásico de clásicos de clásicos. Han anunciado que se despiden ya este año. Yo no sé si habrá franquicia, como se decía, o qué habrá, pero cuando escuchas este disco o este tema de 1982, ya sin pintura, Crazy Nights, sabes que son Kiss. Como siempre, disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto, Kiss! ¡Chao!